alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ...28 de junio, estamos arrancando un día más de la semana enredada. Este programa que hemos decidido realizar ya hace un par de años desde la Red Nacional de Medios Alternativos, buscando visibilizar otra agenda, otras noticias, contactando con los y las protagonistas de la historia de los pueblos de nuestro país y de Latinoamérica. Les cuento que estamos saliendo por muchas radios en todo el país. Ya les vamos a contar por dónde se retransmite este programa, pero siempre saliendo desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar. Les cuento que el programa va de lunes a viernes de 10 a 12 horas y que lo pueden escuchar inclusive los fines de semana, feriados, etcétera, porque subimos todos los programas allí a la página también. Puede escucharlos a todos completos y también algunas entrevistas que vamos haciendo y que les interesaron, pueden acceder allí desde la misma página. Bueno, y este programa está saliendo en el día de hoy desde los estudios de Radio Voces en la provincia de La Rioja. Los días lunes estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Pueblo en Jujuy. Los martes, además de La Rioja, también transmitimos desde La Colectiva Radio. Los días miércoles desde los estudios de Radio Zumba La Turba en la provincia de Córdoba. Y los jueves y viernes desde La Retaguardia junto a Luis Sangió y La Caterva desde Buenos Aires. Los viernes también nos estamos turnando Radio Estación Sur desde la provincia de Catamarca, así que muchos somos los colectivos que participamos de la construcción de este producto, como así también en la parte gráfica que están trabajando compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, de Zumba La Turba, del Zumbido. También Julio Echeverría desde la radio de la red, etcétera, y compañeros y compañeras que trabajan desde la parte de redes sociales. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana para despertarnos un poquito y sacarnos el frío de encima. Y enseguida ya estaremos con la primera entrevista telefónica, porque en el día de hoy se está realizando la primera marcha nacional contra los travesticidios. Así que vamos a estar dialogando con algunas compañeras y compañeros que están detrás de la organización de esta marcha, con muchísimas expectativas, contarnos un poco de historia también y bueno, y de esta actividad específicamente. Enseguida volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Aro de fuego. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en este noticiero informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a ir con la primera información de la mañana. Como les contábamos, se está convocando para este 28 de junio, para hoy, fecha en la que se conmemora la revuelta de Stonewall. La comunidad travesti de Argentina se está movilizando en una primera marcha nacional contra los travesticidios para reclamar que se termine con la violencia contra el travesti. Para hablar de este tema, de la convocatoria, pero también un poco de historia y de la situación en Argentina respecto al travesticidio, estamos en comunicación telefónica con Paula Lorenzo, que es una de las organizadoras de esta movilización. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buen día, muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos, te saludamos, y bueno, desde ya, saludarlos a todos quienes están tras la organización de este evento, que es la primera marcha que se realiza en Argentina nacional contra los travesticidios. Contame un poco cómo surge este término y cuál es la organización que hay detrás de estas denuncias en contra específicamente de la discriminación a la comunidad travesti argentina. Bueno, mira, soy integrante con varios compañeros y compañeras de la Comisión de Familiares y Compañeros y Compañeras Justicia por Diana Zacayán. Desde ahí es que estamos organizando esta primera marcha nacional contra los travesticidios. Es muy importante, bueno, como vos decías, hoy es un día de lucha, se recuerda la revuelta de Stonewall, que fue una revuelta social que duró varios días, que hubo mucha represión de la policía para la comunidad de gays, lesbianas, travestis, transexuales, y a partir de ahí se empezó a conmemorar el Día del Orgullo. Aquí en la Argentina nuestra marcha es en noviembre por el tema del clima, pero desde la comisión creemos muy importante este día denunciar los travesticidios. Primeramente para exigir justicia por Diana Zacayán, ella era una militante social, fue brutalmente asesinada en octubre del 2015, Y bueno, y desde ahí tenemos que luchar y poner en la agenda pública, hablar de esto, de travesticidios. Diana se identificaba como travesti y por eso, para exigir justicia, decimos que vamos a denunciar y que vamos a hablar de travesticidio. Si bien la justicia de este país está investigando este caso como un homicidio agravado por las cuestiones de género, los conceptos judiciales llegan hasta el femicidio, que nos parece un avance, pero queremos dar la lucha política, que la querella y todo quede que fue un travesticidio, porque hay que recordar que las travestis no viven igual y no son asesinadas igual, hay mucha hazaña, mucho crimen de odio, con las personas travestis. Bien, sí, justamente eso queríamos un poco también considerar, ¿no? De cómo vienen ustedes realizando esta lucha por la incorporación de nuevos términos y lo importante que tiene que ver el lenguaje en la comunicación cotidiana, pero en este caso también está reconociendo un derecho a la hora de buscar justicia por estas compañeras. Exactamente. También la vamos a recordar a Loana Berkins, que murió en febrero de este año, y ella era la presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual. Ella era una luchadora social por todos los derechos contra este sistema de opresión, pero tenía una gran lucha por esto de que nos no, que las nombren travestis, y era su identidad. Entonces, ahí radica la importancia. También vamos a denunciar que ya en lo que vamos del año van ocho compañeras travestis asesinadas. También decir que no es fácil y no es común que se investiguen estos asesinatos. Sabemos que Diana Zacayán era una militante social conocida, entonces pero en la lucha por ella estamos luchando también por todas las otras compañeras. Bien. Paula, bueno, contanos ahora un poco cómo se vienen organizando en el marco de esta convocatoria, que entendemos es la primera marcha nacional que se organiza desde la comunidad. ¿Por qué sería la primera marcha nacional o qué la hace ser la primera marcha nacional? ¿Están organizando con colectivos de distintas partes del país? ¿Cómo es? Mira, primero para denunciar todos estos asesinatos de travestis que ocurrieron a lo largo de todo el país. Sabemos que en Mendoza y en Córdoba va a haber movilizaciones y también van a tomar estas consignas de basta de travesticidios, de justicia por Diana Zacayán. Así que por eso es la primera, porque estamos poniendo en primer lugar estas identidades travestis, que si bien tenemos ley de identidad de género, todavía sabemos que faltan mucho para que realmente sean consideradas y no sufran tanta discriminación. Bien, contanos cómo se van a desarrollar las actividades, por ahí la convocatoria principal que entendemos va a ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, nos vamos a concentrar en la Plaza de Mayo y vamos a marchar para el Congreso. Eso también es tener como la memoria de cómo siempre se organizaron las marchas del orgullo, como contra la norma de que siempre vamos de Congreso a Plaza de Mayo. La hacemos en sentido contrario, pero también con una exigencia al Estado de esto que te digo, de que se cumplan realmente las leyes vigentes, como es la Ley de Identidad de Género, y también para reclamar una de las luchas de Diana Zacayán, que fue la ley de cupo laboral trans. Aquí en la provincia de Buenos Aires hay sancionada una ley, pero aún no está reglamentada. Entonces también van a estar entre nuestros reclamos la reglamentación de la ley de cupo trans y travesti. Esto era una lucha muy grande de Diana, ya que, como sabemos, o sea, no acceden a trabajos dignos y las personas travestis están como muy relacionadas o caen en el círculo de la prostitución. Entonces también es muy importante luchar por esta ley de cupo para también denunciar, ¿no?, que estos círculos de la prostitución son círculos de muerte. Bien. Bueno, Paula, desde ya agradecerte por, bueno, la predisposición para compartir con nosotros la información. Sabemos que también están, bueno, en el marco de también pedir justicia por Diana Zacayán, están trabajando con familiares. ¿Tenés algún avance dentro de lo que es la causa? Mira, sí, la comisión la integran familiares, está Sasha Sakayan, que es la hermana y querellante de la causa, y están varios abogados y abogadas que están siguiendo de muy cerca toda la investigación. Por el momento no tenemos fecha de juicio, sabemos que será después de mitad de año, pero también sabemos que se están abriendo líneas de investigación justamente por esto, por estar en las calles, por visibilizar el tema, porque realmente sentimos que la justicia va a avanzar si nosotros y nosotras luchamos en las calles. Seguro, seguro. Bueno, Paula, de nuevo agradecerte. Te enviamos un abrazo fuerte desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, nada, estamos en contacto permanente para conocer información, visibilizar problemáticas y bueno, por supuesto, también contar de los logros y triunfos que tiene la lucha de la comunidad travesti en Argentina. Muchísimas gracias. Para todos los medios comunitarios, porque son compañeros y compañeras muy, muy necesarias, más en estos tiempos de discursos únicos. Así que les abrazo y estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta pronto. Adiós. Bueno, ahí dialogamos entonces con Paula Lorenzo. Ella es miembro del equipo de prensa de la organización que se está llevando adelante de esta primera marcha contra los travesticidios en Argentina, marcha nacional, en la cual también están participando, como decíamos, familiares de Diana Sakayan, también la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual de Argentina, CTA La Matanza, también con Urbanos por la Diversidad. Son las distintas organizaciones que están convocando esta movilización, como decíamos, 18 horas en la Plaza de Mayo, y se va a movilizar hacia Congreso. También va a haber movilizaciones en Córdoba, Mendoza y otras partes del país. Y les contamos que están trabajando con algunos hashtags, como se denomina, para las redes sociales, que es Justicia por Diana Sakayan, uno de ellos, Basta de Travesticidios, otro, Loana Berkins Presente, y Furia Travesti. Son para acompañar y también visibilizar toda esta campaña que se está realizando principalmente para Justicia por Diana Sakayan, pero también para decir basta a los travesticidios y estos asesinatos que tienen que ver con la identidad de género. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa musical, ya volvemos con más información. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, anda dando vueltas. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sale el sol. Miren cómo brilla. Sale el sol. Es esa piedra amarilla. Sale el sol. Bueno, y comenzó a salir el sol, se va despejando. La verdad que hizo bastante frío durante este fin de semana, por lo menos aquí en lo que es en La Rioja, ha nevado en bastantes lugares alrededor de la capital, bastantes departamentos del interior, así que tenemos los alrededores de nuestras montañas todas nevadas y el solcito que está saliendo ya, así que nos está devolviendo un poquito de calor. Les contamos que tenemos más información para compartir con ustedes en este Enredando las Mañanas de martes 28 de junio. Finalmente se suspendió la indagatoria, el llamado indagatoria que estaba previsto para César Milani aquí en la Justicia Federal Riojana, que estaba prevista justamente para hoy a las 10 de la mañana. Y se suspendió porque el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena frenó esta audiencia, dando lugar específicamente a un pedido de la defensa de Milani que había solicitado la suspensión de la misma y que se declare la nulidad del llamado indagatoria, que es lo que ahora se abocará a resolver. Les comentamos que, sin embargo, distintos organizaciones de derechos humanos se van a estar manifestando en la mañana de hoy frente a el juzgado federal, y se va a hacer una presentación también en contra de esta decisión del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que tomó esta decisión para pedir que se siga con la investigación al ex jefe del ejército César Milani. Les recordamos que la indagatoria a la cual estaba convocada para hoy tenía que ver con una denuncia que realizó el expreso político Ramón Alfredo Olivera. Él había denunciado torturas agravadas y allanamientos ilegales a su casa, y también torturas que fueron provocadas a su padre. Ya en el año 79 él puede denunciar la participación de Milani en indagatorias, por ejemplo, ilegales. Más adelante también hace una presentación en lo que se llamó una declaración, en lo que se llamó el Nunca Más Riojano. Nosotros vamos a compartir con ustedes una entrevista que realizamos a justamente Alfredo Olivera, donde él da detalles específicos en los cuales él denuncia concretamente a César Milani, denuncias por la cual, digamos, es que estaba siendo llamado indagatoria en la mañana de hoy. Escuchamos entonces el testimonio de Alfredo Olivera. En el año 84, cuando se constituye la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que es la que va a ser el Nunca Más Riojano, así se lo conoce, yo me presento también a hacer la denuncia de todo lo que he vivido durante la dictadura militar. Y comienzo diciendo precisamente que el día 12 de marzo, alrededor de las 4 de la mañana, Milani comanda el operativo por el cual se va a allanar violentamente mi casa y va a llevarse secuestrado a mi padre. Él me dice en ese momento que lo va a llevar detenido. Durante ese fin de semana yo me pongo en campaña a averiguar si efectivamente estaba en el IRS. El IRS era el Instituto de Rehabilitación Social de la cárcel actual, pero que tenía el servicio de rehabilitación en ese momento. En la dictadura ya fue convertido en un campo de concentración en realidad. Entonces el 12 de marzo y el 14 de marzo me detienen a mí, no él, otro militar, yo creo que es Santa Croce, y otros policías inclusive. Me llevan también, yo sabía dónde me llevaban, aunque ellos negaron a mis familiares a donde yo estaba, que ellos me habían detenido, yo sabía que que estaba en la cárcel, que estaba precisamente en el IS. Pues cuando yo llego, yo había ido durante el año 75, yo había ido a la cárcel a visitar a los presos políticos, de manera que más o menos conocía el lugar donde estaba yo. Entonces me llevan a la guardia, y cuando me llevan a la guardia escucho que dicen, bajen al otro, me llevan hacia un lugar, como un calabozo, una pieza muy pequeñita, me dejan a mí. Yo imaginé que se trataba de mi padre, y efectivamente había sido así, porque horas después lo dejarán en mi casa, pero con una trombosis cerebral muy severa, de manera tal que era evidente, y después él nos dice que había sido torturado. Eso, esa denuncia mía va a dar lugar a los cargos que se le formulan a él por privación ilegítima de la libertad de mi padre y la tortura de tanto a mi padre como a mí. Yo no lo vi en mi sesión de tortura, no lo vi a él, pero se entiende que era forma parte del mismo procedimiento que tuvieron con mi padre, ¿no? Entonces, de ahí es que se formulan los cargos a Milani por tortura y por privación ilegítima de la libertad. Las denuncias aceptadas por la Comisión Provincial de Derechos Humanos son enviadas a la justicia ordinaria, provincial. De ahí me llaman a ratificar o rectificar mi declaración. Yo ratifico mi declaración y el juez en ese momento se declara incompetente y pasa el original de todas las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y un original y una copia, digo, al Juzgado Federal de la Rioja. Por las leyes de obediencia de punto final, obediencia debida, no se procede en nada, o sea, no tuvo actuación ese expediente. Y cuando en el 2013 asume Milani como jefe del ejército, nosotros nos presentamos a ratificar la denuncia ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos y ya se hace un expediente por delitos de lesa humanidad. Y son llamados a declarar todos mis hermanos, nosotros somos cinco. Uh-huh. Están las declaraciones de mis cinco hermanos sobre el mismo tema, es decir, sobre la detención, allanamiento y detención de mi padre y la situación por la cual, cómo lo dejaron, en mi casa, mi padre, es decir, enfermo y demás. Yo lo voy a ver a mi padre, estaba muy mal, con una hemiplejía, tenía parte del cuerpo para poder no se sostenía. Bueno, todas esas secuelas de esa enfermedad han sido producidas, que son los que, bueno, va a morir con esas enfermedades, como yo también. Yo tengo, como consecuencia de eso, tengo de la tortura y de todo lo que yo padecí, tengo un infarto curado, tengo los oídos que escucho a veces bien y a otras veces no tanto, y bueno, así, en fin, todo eso es consecuencia de todo aquello. Claro. Y allí yo denuncio los apremios ilegales y hablo de la presencia de Milani hostigándome en el Juzgado Federal y lo que me dijo y demás. Entonces, desde el año 79 está la denuncia contra Milani. El juez luego se declara incompetente y lo pasa a la justicia militar. La justicia militar me manda un oficial de alto rango a La Plata para pedirme que ratifique o rectifique mi declaración, mi denuncia de apremios ilegales, lo cual yo he ratificado. O sea que está ratificada en todos los extractos judiciales o militares en este caso, esa denuncia y la presencia de Milani hostigándome. Bueno. Bueno, ahí estaba entonces en detalle descripta cuáles fueron las denuncias que específicamente realiza Ramón Olivera en contra de César Milani. Recordemos que también hay otras denuncias que se radicaron también. Una de ellas tiene que ver con el fotógrafo Plutarco Schaller y su hijo Oscar. Ellos agregan denuncias, digamos, que tienen que ver con detención ilegal. Incluso menciona la situación de Ramón Alfredo Olivera y también hablaron o denuncian respecto a la complicidad en el caso de Alberto Agapito Ledo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Nosotros vamos a estar también directamente desde el juzgado federal en un ratito, saliendo con alguno de los familiares, por ejemplo, de Schaller, y con expresos políticos que nos van a comentar respecto a, bueno, cuáles van a ser las acciones que ellos también van a comenzar a realizar ahora. Inclusive ahora mismo se va a realizar una presentación. Viajó gente del interior, que también había sido parte de las denuncias contra Milani, como el señor Illanes de la ciudad de Chilecito, que también lo menciona a Milani en sus denuncias, específicamente en lo que se llamó este documento del Nunca Más Riojano. Pero bueno, queríamos compartir con ustedes en detalle entonces cuál había sido la denuncia que radica Alfredo Olivera, y por lo cual en el día de hoy a las 10 de la mañana estaba prevista la indagatoria César Milani, que una vez más, gracias a el buen trabajo de sus abogados y de la aceptación por parte de la justicia federal de estas interpelaciones, es que se frena una vez más estas declaraciones. Nos vamos entonces a una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Yeah. vieja, no tengo un mango, no tengo un mango, yeah, sin sandalias, no tengo un mango, dale un peso a mamá. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Viachena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, seguís escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludamos a todos los compañeros y compañeras con quienes trabajamos y realizamos este programa, que son miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y les recordamos que pueden escuchar todos los programas, lo estamos subiendo a la página, los pueden escuchar en vivo y en directo en la página de la red www.rnma.org.ar, como así también, bueno, como decíamos, escuchar estos programas de forma diferida, porque los estamos subiendo a la página, y también, por supuesto, las entrevistas que vamos realizando programa tras programa. Bueno, y antes de seguir con la información referida a la anulación de la indagatoria por César Milani, vamos a continuar con otra de las informaciones que teníamos prevista compartir con ustedes en la mañana de hoy, y tiene que ver con un informe que ha emitido el Ministerio de Trabajo de la Nación la semana pasada, donde de alguna manera se negaba un aumento de la desocupación en lo que va de específicamente del mes de abril del 2016, comparándolo con el mismo mes del 2015. En este marco, el Observatorio de Derecho Social de la CTA emitió un contrainforme del cual vamos a estar hablando en un ratito nada más, porque, bueno, justamente tenemos ya la comunicación telefónica con una compañera, Gabriela Schaller. Ella es compañera militante por los derechos humanos y se encuentra en estos momentos allí fuera de lo que es el juzgado federal, porque se está, bueno, junto a otros compañeros y compañeras, repudiando la decisión del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena de suspender una vez más la declaratoria de Milani, de César Milani. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. A vos y a toda la audiencia de Radio Voces, una mañana fresca en La Rioja y una mañana más de lucha. Te cuento que estoy en la puerta del Tribunal Federal de La Rioja, que está a cargo del juez Herrera Piedrabuena, que citó a declarar hoy al ex general Milani, y él ha presentado un nuevo artilugio legal para no hacerlo. Pero lo grave de la situación es que no tan solo que ha presentado algo para no hacerse presente en el día de hoy, sino que ha presentado un argumento para evitar volver a ser citado, pidiendo la nulidad de todo lo actuado, como que nada de lo que se ha hecho es correcto, entonces como para partir de foja cero, digamos. O sea que es una burla más. Una vez más Milani, aprovechándose de su jerarquía, de sus contactos, de su rol que viene cumpliendo desde hace 40 años, hace uso de estas dilaciones y de estos artilugios para no venir a prestarse a la investigación que requiere esta causa. Uh-huh. Recuerden todos ustedes que cuando se comenzó a escuchar el nombre de Milani fue en el año 84, cuando la primer víctima, que fue Alfredo Olivera, lo denuncia en el Nunca Más, en el año 84. Cuando se comenzó a hablar de esto, Milani lo primero que hizo fue decir que él no había estado en La Rioja. Uh-huh. Después los testimonios fueron tan contundentes que tuvo que reconocer que estuvo en La Rioja, y no tan solo que estuvo, sino que fue parte del plan sistemático de represión, estuvo en los centros clandestinos de detención, fue integrante de grupos de tareas que salían a secuestrar compañeros y compañeras, inclusive compañeros que eran menores de edad. Así que son innumerables las pruebas que Milani tiene sobre sus espaldas. Y hoy solamente se lo llamaba, a pesar de declaración indagatoria, por dos hechos: por los de el padre e hijo Olivera, padre e hijo, y por la chica Mata. No se estaba tocando hoy acá el tema de Alberto Ledo ni de Oscar Schaller, pero se sigue negando Milani a prestar declaración en la justicia. Sí lo ha hecho por los medios de comunicación, y dijo por los medios de comunicación que se iba a presentar hoy. O sea que una vez más nos miente, y si es verdad que él dice estar absolutamente limpio, ¿cuál es la razón por la cual se niega a prestarse a la justicia? Si estuviese con su conciencia tranquila y no tendría nada que ocultar, se presentaría a declarar. Pues no lo ha hecho y sigue dilatando esto con el apoyo de las nuevas modalidades de este gobierno, que tienen una clara opción por los genocidas. Uh-huh. Gaby, específicamente hablando de las denuncias que vos hacías referencia de Milani, que digamos son de larga data, digamos no son nuevas, en el caso tuyo, tu familia también ha sido de las que han denunciado, más específicamente tu padre, Plutarco, quien incluso lo señala como el teniente que Milani, que fue quien lo maltrató y lo liberó a su hijo, tu hermano, ¿no? Y también hay otras denuncias que hace tu padre respecto a la participación directa de Milani, que son anteriores a que se conozca, digamos, la asunción de Milani como jefe del ejército. Sí, tanto mi papá como mi hermano lo mencionan a Milani dentro del regimiento, que era campo clandestino de detención en ese momento, donde estaban siendo detenidos, secuestrados de menores de edad y torturados. Ahí se lo identifica a Milani. Se lo identifica a Milani operando en el hospital, en el sector del Hospital Vera Bassos, que funcionaba, en ese entonces se llamaba Hospital Plaza. que lo habían destinado para llevar los presos que estaban muy torturados y que necesitaban atención médica, escuchó nombrar a Milani ahí, en ese lugar, justamente los mismos días en que se lo asesina a Monseñor Angelelli. Papá lo ubica a Milani el mismo día que se le está haciendo la autopsia a Angelelli, en el mismo hospital, lo ubica a Milani ahí. Aparte, en la última, en el último juicio, que fue la mega causa, de los casi 60 compañeros que declararon, muchos lo han ubicado a Milani en distintos centros clandestinos de detención, como miembro de los grupos de tareas que salían a secuestrar riojanos, y una serie de pruebas, que son los testimonios de las torturas terribles que ha sufrido Olivera padre, después Olivera hijo, la chica Mata, que también fue secuestrada siendo menor de edad y torturada. Entonces, sobre Milani no tan solo pesa la responsabilidad de la desaparición de Alberto Agapito Ledo, que él lo llevó a Tucumán, que lo tenía como su secretario, y que lo lleva, y la misma noche en que lo mandan a llamar a Ledo, esa misma noche Milani firma su deserción. O sea que es obvio que tiene participación en el hecho, porque él en ningún momento dio los plazos pertinentes para investigar sobre el paradero de Alberto Agapito Ledo y poder así determinar una deserción. No se puede en pocas horas determinar una deserción cuando todavía ni siquiera se averiguó si es que el chico había ido a algún otro lugar o se estaba en el médico o si había vuelto a su familia en La Rioja. O sea, no tiene asidero la defensa de Milani, por eso es que recurren a este tipo de manejos. Y sabemos que está protegido por la oligarquía, por todos los grupos de poder. Entonces, esa es la situación. Acaba en este momento de salir de del Tribunal Federal el señora Mata, que acaba de hablar con el doctor Herrera Piedrabuena. Y si quieres te pongo al aire lo que está diciendo. Sí, sí, por favor, si tenés posibilidad, sí. Ahí te acerco el micrófono a ella. Bueno, gracias, Gaby. Había venido y suspendió la audiencia, hizo la explicación, dijo que en este momento con relación a lo escrito, que ya está en internet, o sea, porque ellos tienen un sistema para subir las partes gritantes, bueno, todo eso que ya está en internet, con lo cual la abogada lo puede destacar. Nos explicó también que, bueno, que en realidad hay muchos inconvenientes, que la defensa del imputado está haciendo utilizando todos los recursos que utilizan y que, bueno, que están en Córdoba. En este momento, además, los fiscales no están en La Rioja. Depende de un fiscal que está en Córdoba, que es Lozano, ¿no? Lozada, que es el fiscal Lozada. Hay un plazo de 3 días para que se conteste y que, bueno, que pero, digamos, eso no significa que se presente a declarar, porque aún así, llamándolo, él puede decidir no declarar, seguir apelando. Es eso es todo. Hola. Hola, sí, Gaby, ahí escuchamos, perfecto. Bueno, mira, de que nosotros sabemos, los que estamos siguiendo todos estos juicios, que este propio juez, el señor Piedrabuena, tiene las herramientas para intimarlo a presentarse y para hacer que comparezca ante la justicia. No hay una voluntad política, eso es evidente, este juez lo ha venido demostrando, tenemos en cuenta que tiene un pedido de juicio político también por esto de no accionar las causas como se debieran, dilatarlas, apelar a la impunidad biológica de los genocidas, esto es algo que ya lo conocemos. Pero hoy un número importante de riojanos se está manifestando aquí en la Plaza 25 de Mayo frente al tribunal, exigiendo una vez más que todos los responsables del genocidio en nuestro país comparezcan ante la justicia y tengan su merecida condena como cualquier otro ciudadano. Es lo que estamos exigiendo y lo vamos a continuar haciendo en este momento, acompañando a las familias que han sido directamente afectadas, en el caso de la familia Ledo, que le han desaparecido a uno de sus hijos, en el caso de la chica Mata, que ha sido tomada, secuestrada y torturada con la patota de Milani, lo mismo que la familia Olivera, también al padre de Olivera lo llevaron equivocado, lo torturaron hasta dejarlo hemipléjico. Cuando se dieron cuenta que él no era, lo devolvieron en un estado calamitoso del cual nunca más se recuperó, y lo llevaron a su hijo con los mismos tratos, digamos, sometido a tormentos, sin derecho a un juicio justo, y acusado de cosas inventadas. Así que así estamos en este momento, en esta situación de nuestro país, reclamando en nombre de los que no pueden hacerlo en este momento, y acompañando a los que sí lo están haciendo. Bien. Gaby, en este sentido, ¿se va a hacer algún tipo de presentación por parte de los abogados de la querella? Seguramente. Las abogadas han hecho cantidades de presentaciones. Vos sabés que esto es un juicio que tiene su historia. Ha sido cerrado y abierto. En el caso de Ledo, esto es obligado a abrírselo en Tucumán, con la incomodidad que significa para la familia seguir un juicio a la distancia. Cuando sabemos del modo en que funciona la justicia de Tucumán, que siempre ha tenido una tendencia para defender a los genocidas, en esta oportunidad el reclamo es concreto, es aquí en la causa que se está llevando en La Rioja por Olivera padre, Olivera hijo y por la chica Mata. Uh-huh. Y ese es el reclamo que se está haciendo hoy. Así que bueno, esto es lo que les puedo transmitir desde la puerta del Tribunal Federal a cargo de Yera Piedrabuena, que se muestra ante los familiares como un pobre señor que intenta hacer justicia y no lo dejan. Perfecto. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias por tu testimonio y por la información que nos transmitiste. Cualquier novedad, vamos a estar atentos para lo que suceda. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias. Un beso. Bueno, ahí estaba entonces más completa la información respecto a esta suspensión de indagatoria que, bueno, estaba prevista para el día de hoy contra César Milani, el ex jefe del ejército. Hablábamos con Gabriela Schaller, ella es familiar de incluso de uno de los denunciantes que identifica y denuncia a Milani como partícipe dentro de la dictadura militar, y no solo como partícipe, sino que incluso actuó aquí en La Rioja. Nos vamos ahora sí a la pausa y ya estamos a la vuelta con la información respecto a este informe presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CTA respecto a la situación del trabajo en Argentina. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos a la información. Como les contábamos antes de salir con la entrevista con Gabriela Schaller, estábamos informándoles respecto a un informe que presentó la semana pasada el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se niega de alguna manera el aumento de la desocupación en Argentina. De hecho, habla de un pequeño pero efectivo, digamos, crecimiento del empleo en Argentina. Bueno, frente a estos datos, el Observatorio de Derecho Social de la CTA advirtió que el Ministerio omitió datos en este informe que demuestran la existencia de serias complicaciones en el mercado de trabajo en los primeros meses del año. Estamos hablando de un documento que presenta el observatorio en el marco de, como decíamos, este informe que se denomina Encuesta de Indicadores Laborales, que presentó el Ministerio de Trabajo de la Nación la semana pasada. Bueno, en este marco el Observatorio de Derecho Social de la CTA analizó el informe oficial y lo califica de ejercicio retórico. Advirtió que el gobierno toma los números que le resultan favorables mientras omite los que reflejan la destrucción de puestos de trabajo, suspensiones y la caída del salario real. Algunos de los datos que brinda el observatorio en su informe tienen que ver con el aumento, por ejemplo, en el temor de los ciudadanos argentinos a perder el trabajo, que ha pasado de estar a tope de las preocupaciones de los argentinos, es decir, una de las principales preocupaciones que tienen los argentinos es este temor a la pérdida del trabajo. También en su informe analizan el informe del Ministerio de Trabajo y dice que se enfoca en los trabajadores privados, es decir, registrados y que están en blanco de movida. Dice, este recorte deja afuera al grueso de los despedidos, que son los trabajadores precarizados, que están mediante contratos temporales o que facturaban como monotributistas y que al tener menor protección legal son el primer lugar por donde los empleadores achican los costos. También habla de que la gestión macrista cambió el modo de medir el empleo, que históricamente la encuesta de indicadores laborales, que es la que presenta el Ministerio de Trabajo, contabilizó los puestos de trabajo, pero desde la asunción de Cambiemos pasó a medir trabajadores. Para dar una idea, en mayo esto significó que apareciera en la estadística la pérdida de unos 40.000 empleos. Bueno, también respecto a, hay otros datos de los que estuvimos dialogando con Luis Campos, él es coordinador justamente del equipo de investigación del Observatorio de Derecho Social de la CTA. Vamos a escuchar la entrevista que le realizábamos a él, donde da más detalles respecto a este informe del Ministerio y cuáles son los datos que ellos han podido relevar a partir del Observatorio de Derecho Social. Además, estuvimos hablando con él en el marco del Día del Empleado del Estado, que se cumplió, se conmemoró en el día de ayer. Con la caída del empleo, un incremento de las suspensiones y el círculo se cierra con una fuerte caída del salario real de los trabajadores, que dependiendo de la actividad de la que se trate, estamos hablando de una caída que va entre el 7 y el 12%. Luis, ustedes en el informe también hacen referencia a la cuestión de el temor también de la gente digamos, o uno de los temores más importantes de los últimos tiempos es el tema de la pérdida del trabajo, de la posibilidad de perder el trabajo, y también hacen observaciones respecto a la cuestión del trabajo en blanco y el trabajo precarizado, que es uno de los sectores que más ha sido afectado en estos últimos 6 meses, que no está reflejado eso en los datos que presenta el ministerio. Exactamente, no está reflejado no por un problema, no porque se intente ocultar, sino porque esta encuesta, este instrumento de medición, solo alcanza a trabajadores registrados, y siempre lo fue, con lo cual digo, no es un problema no es que esté intentando ocultar esos datos, pero lo cierto es que a partir de la virtual destrucción del sistema de estadísticas públicas durante los últimos años, hoy es muy difícil contar con información oficial sobre, en este caso, de los trabajadores no registrados, los trabajadores del sector público, los trabajadores cuentapropistas. Hoy, a esta altura del año, solo tenemos informes parciales, fragmentarios, en su mayoría referidos a la situación de los trabajadores registrados del sector privado. Para saber qué está pasando con el resto de los trabajadores, va a haber que esperar a la publicación de otros informes, como por ejemplo la encuesta permanente de hogares, que seguramente se va a estar publicando en los próximos meses. Pero efectivamente la situación de los trabajadores no registrados, de los cuentapropistas, de los autónomos, todo indica que estaría en una situación también muy, muy, muy compleja, básicamente porque uno lo registra. Lo registran en el día a día en términos de la caída en los niveles de consumo, en la caída de la actividad económica, que esto tiene impacto sin duda y muy rápido sobre los trabajadores más precarizados, pero también porque hay otros indicadores. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que sí hay un informe de la Dirección de Estadística y Censos, muestra un incremento muy fuerte de la desocupación entre el cuarto trimestre del año 2015 y el primer trimestre del año 2016. Obviamente esto no se puede trasladar al resto del país porque cada provincia, cada aglomerado urbano tiene sus particularidades, pero lo cierto es que la única información que tenemos disponible marca este fuerte incremento del desempleo en el primer trimestre del año 2006 en relación al cuarto trimestre del año 2015. Insisto, hay que ver cómo se va a reflejar eso en datos que abarquen, que comprendan al conjunto de los trabajadores, en el total de los aglomerados urbanos, pero hasta ahora los indicadores que tenemos, ninguno habla de algún mejoramiento en los últimos meses. Claro, bien. ¿Tienen idea ustedes más o menos, a partir de los informes que ustedes pudieron acceder o hacer también, cuáles serían los sectores más golpeados en estos últimos 6 meses? Hay uno que es fue uno de los más afectados, que es la industria de la construcción, que tiene que ver con las particularidades que tiene el sector de la construcción, y fundamentalmente porque para las empresas empleadoras, para los empleadores de la construcción, despedir a trabajadores prácticamente no tiene ningún costo. En la industria de la construcción no existe la indemnización por despido, que sí existe para el resto de los trabajadores de la actividad privada. En la industria de la construcción se rige por una ley especial que incluye una especie de fondo de desempleo que perciben los trabajadores cuando son despedidos, cuando dejan de tener su puesto de trabajo. Con lo cual, como para las empresas es muy barato deshacerse de los trabajadores y volver a contratarlos luego, esto en la industria de la construcción suele ser el lugar, el sector donde el impacto se ve más rápido cuando hay algún tipo de crisis económico o algún tipo de periodo recesivo, y efectivamente los datos en la industria de la construcción están hablando de una caída del empleo de más del 10% entre noviembre y la actualidad, que es la caída más importante nuevamente de la última década, en este caso si nos guiamos por los informes que realiza el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, que son informes muy, muy serios que se hacen en conjunto entre los sindicatos del sector y las cámaras empresariales, y muestran esto que les decía, que entre noviembre y marzo, que son los últimos datos disponibles, una caída de casi 50.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción, es más del 10%. Algo de esa caída tiene que ver con factores estacionales, muchas obras se paralizan. paralizan o se suspenden en los meses del verano, pero lo cierto es que luego de esa caída la recuperación es muy rápida, fundamentalmente a partir de febrero-marzo, y lo que estamos viendo es que tanto en febrero como en marzo no se produjo esa recuperación del empleo en la industria de la construcción y sigue en niveles realmente muy muy bajos, los niveles más bajos de la última década en el sector de la construcción. En el caso de las suspensiones, están afectando fundamentalmente a sectores como la industria petrolera, la industria siderúrgica, la industria automotriz, y siempre recordemos que estamos hablando de los trabajadores del sector privado registrados. No estamos hablando aquí del sector público, que tiene otras particularidades, ni mucho menos de los trabajadores no registrados y cuentapropistas, que posiblemente estén siendo los más afectados por esta situación, más allá de que todavía no tengamos datos oficiales, con lo cual hay que ser muy prudentes en cualquier tipo de afirmación respecto a estos sectores. Bien. Bueno, por último, Luis, ayer fue el Día del Empleado del Estado y, bueno, quisiéramos también por ahí una reflexión respecto a este panorama o estas perspectivas que tiene el trabajador del Estado en el marco de un nuevo gobierno, de un nuevo gobierno en Argentina, pero también en el marco de una serie de planes de lucha que se han venido desarrollando, algunas cuestiones que tienen que ver con unificación de las centrales. ¿Cómo lo están viendo ustedes al empleado del Estado, su organización y sus perspectivas para lo que viene? Ahí, bien, vos decías, ponías el centro en un crecimiento de la conflictividad. Algo que sí estamos relevando desde el observatorio es los niveles de conflictividad laboral, y se nota un crecimiento muy importante, en particular liderado por los trabajadores del sector público en general, y que esto se relaciona con algunas cuestiones que vinimos charlando, pero que bien vale repetir. La caída salarial de los trabajadores, a quien más viene afectando en los últimos años, es a los trabajadores del sector público. En este año nosotros medimos la evolución de los salarios de convenio de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, y la caída es de casi el 12% en términos reales. Es una caída realmente muy importante del poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado Nacional, pero que es posible imaginar o suponer que en los ámbitos provincial y municipal haya tenido una repercusión similar. Y hay otros desafíos que siguen estando pendientes. Me interesa al menos señalar dos. Por un lado, la situación de muchos trabajadores de los estados provinciales y municipales, que la propia legislación laboral los ubica como trabajadores de segunda y no tienen el acceso a algunos derechos que sí tienen todos los demás trabajadores. Por ejemplo, el derecho a acceder a un salario mínimo vital y móvil. En muchas municipalidades, incluso en algunas provincias de nuestro país, los trabajadores del sector público están percibiendo ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil, incluso a pesar de estar en blanco, de tener su recibo de sueldo, tener aportes jubilatorios, pero con salarios realmente muy muy bajos. Y esto, lamentablemente, la legislación en nuestro país lo habilita, más allá de que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no establezca distinciones entre aquellos trabajadores que tienen y no tienen derecho a un salario mínimo vital y móvil. Y la segunda cuestión tiene que ver con los niveles de precarización laboral que todavía subsisten en el Estado. En muchos casos, los trabajadores están vinculados a sus empleadores, y esto se replica tanto a nivel nacional como provincial y municipal, mediante modalidades precarias de contratación, contratos de locación de servicio, trabajadores que son obligados a presentar facturas como monotributistas, por más que sean trabajadores en relación de dependencia. Y este tipo de situaciones, que no son nuevas, no son de los últimos 6 meses ni de los últimos 6 años, sino que vienen de hace mucho tiempo, lamentablemente facilitan que nuevos gobiernos se desprendan de trabajadores, despidan a trabajadores alegando que se terminaron los contratos. Digo, esta fue una de las modalidades más extendidas de ajuste sobre los trabajadores del sector público en los primeros meses del año, y que motorizaron, que estuvieron en el origen de muchos de los reclamos que se impulsaron, no solo desde las centrales sindicales, sino fundamentalmente desde los Estado, ATE, ya a fines del año pasado, en diciembre, y el 24 de marzo, posiblemente el más importante, que congregó no solo a trabajadores del sector público, sino muchos otros trabajadores y organizaciones que se unieron para protestar contra los despidos. Así que, bueno, esto es parte de una discusión que todavía está abierta. En muchos casos, esas luchas permitieron la reversión, permitieron la reincorporación de trabajadores que habían sido despedidos. En otros todavía son luchas que están abiertas y que se están desarrollando, insisto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, a nivel municipal, con distintos niveles. Y por ahí, para concluir con esto que planteabas, las posibilidades de reunificación de las centrales, más allá de pensar en instancias de unificación formal, me parece que el eje en estos momentos va a estar puesto en compartir luchas e impulsar niveles de articulación en las luchas de la manera que sea más potente en cada lugar, tanto a nivel nacional como a nivel local. Parte de los desafíos va a ser cómo acumular fuerzas en esas peleas que se están dando hoy en prácticamente todo el país. Bien. Bueno, Luis Campos, estamos hablando con el coordinador del equipo de investigación del Observatorio de Derecho Social de la CTA. Te agradecemos desde ya la predisposición para esta entrevista y, bueno, seguramente cualquier novedad o, bueno, investigaciones que también puedan ir publicando, informándonos respecto a cómo está la situación de los trabajadores en general en Argentina, vamos a estarte consultando de nuevo. Muchas gracias, Luis. Sí, como no, un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces Luis Campos, en referencia, como decíamos, a la situación del trabajo en Argentina y finalmente haciendo una referencia también a las perspectivas para el sector público en el marco de lo que fue en el día de ayer la conmemoración del Día del Empleado Estatal. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida vamos a estar en directo desde Buenos Aires por Acampe de Cooperativa Frente a INAES, que es una actividad que se realiza en el día de hoy. Parece que necesito más desorden. Los pensamientos se agotan en mi lengua. Vamos a el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estas son las mañanas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos con la información en este Enredando las Mañanas de día martes 28 de junio y nos vamos a ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cooperativas están realizando un acampe frente al INAES, para exigir la efectiva concreción de que les brinden las matrículas para las cooperativas. Y estamos en diálogo con Laura, ella es miembro de la Confluencia MTK, Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones que está impulsando este acampe. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola compañeros, ¿cómo están? Bien, muy buen día, gracias por atendernos. Bueno, ahí comentábamos un poquito de qué se trata la actividad, pero nos gustaría que nos puedas comentar un poco más vos respecto a la situación de las cooperativas y cuál es la exigencia que están haciendo ante el Instituto Nacional de Economía Social. Sí, bueno, nosotros en agosto del 2015 iniciamos el trámite para la apertura de una cooperativa de vivienda que nos permita acceder a créditos de la vivienda a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad para poder resolver nuestra situación de vivienda, que no está ajena a la problemática de vivienda que se vive en la Ciudad de Buenos Aires en general, para que pensemos o reflexionemos juntos. Hay más de 500.000 personas que tienen problemas habitacionales de algún tipo, que van desde situación de calle hasta tener cooperativas iniciadas y sin fondos para terminar las obras. En el medio, cantidad de vecinos y vecinas con problemáticas para alquilar, compañeros que viven en la boca desalojados todos los días en la ciudad, o presas de mafiosos testaferros que quieren simplemente adquirir propiedades para realizar negocios inmobiliarios, desalojando familias que hace 25 años que vienen construyendo su vida en esos barrios. Después, los compañeros que viven en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, la urbanización está pendiente todavía, año a año, el presupuesto para la vivienda le crece en la legislatura en vez de ascender. Bueno, esa lucha la estamos librando muchos hace mucho tiempo. Después, en la cantidad de cooperativas, estamos tratando de finalizar los trámites anuales y esto se va trabando sistemáticamente. Y los fondos de la 341 destinados a la compra de vivienda mancomunada, de manera mancomunada y colectiva, están también frenados. La 341 cerrada, y para que pensemos también, en 10 años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio solamente 6.000 créditos para la vivienda, cuando estamos hablando de medio millón de personas que tenemos problemas. Es vergonzoso. O sea, la política pública está muy por debajo de las necesidades de nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, los que vivimos en esa ciudad. Bien, Laura, las cooperativas que ustedes también están mencionando, como decíamos, lo decías vos también, no solamente vienen a resolver de alguna forma la situación laboral, digamos, de los trabajadores que se organizan, sino también una realidad social que tiene que ver con la falta de acceso a la vivienda, concretamente, que son incluso dos respuestas que tendría que dar el Estado, incluso. Sí, absolutamente. Bien. No sé, pero no sé bien los números, pero en claro. Los últimos 10 años, dicen las estadísticas que solamente un 6% de la población tuvo posibilidad de acceder a una vivienda propia. Y aumentó el 50% la cantidad de personas que alquilamos. Esto sumado a la terrible avanzada de las inmobiliarias con sus contratos infrahumanos, más el aumento de tarifa de los servicios públicos, más la imposibilidad de conseguir garantías para alquilar, etcétera, etcétera, hacen que sea imposible vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires. Un laburante común no puede pagar un alquiler, no puede pagar los impuestos, no consigue una garantía, terminas alquilando una habitación en donde vivís hacinado con toda tu familia y encima tienes que pagar un alquiler usurario a un tipo que ni siquiera es propietario del lugar. Engañando, que es un estafador, un mafioso. Claro. Todo eso avalado, obviamente, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Laura, entonces, en el marco de esta realidad es que ustedes están convocando a este acampe hoy frente al INAES. Contanos cómo es la metodología de esta iniciativa, quiénes están convocando y si el acampe va a ser permanente o parcial. Mira, ahora estamos asentados en la puerta del INAES. Estamos tratando de conversar con algunos funcionarios de acá, del instituto, para ver si podemos agilizar los trámites. En principio nos vamos a quedar hasta que vayan avanzando ese proceso del papelito y el artículo que te piden que modifiques, etcétera, etcétera, que en realidad lo que demuestra es la falta de voluntad de que las cooperativas salgan. Pues eso implicaría que el Instituto de la Vivienda tiene que destinar fondos para esas cooperativas si no les interesa hacer, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Ahora estamos dialogando, el acampe está instalado y la idea es que continúe. Vamos a ver cómo se va sucediendo el día y qué hacemos durante la noche. Bien. Bueno, Laura, cualquier novedad, entonces, desde la red estamos a disposición para seguir esta situación, pero bueno, sobre todo la realidad de las cooperativas allí en Buenos Aires y sobre todo lo que tiene que ver con este acceso a las personerías que implicaría esto que hablábamos recién, ¿no? Un acceso a un trabajo digno, concreto, y acceso a la vivienda, en el caso de estas cooperativas de vivienda, que son las principales que están realizando los reclamos en el día de hoy. Bueno, genial. Yo les agradezco un montón. Siempre es un placer estar ahí con ustedes, son compañeros. Así que, bueno, acá estamos en la lucha. Invitamos también a todas las cooperativas que quieran acercarse. Uh-huh. Estamos aquí. Sabemos que todas tenemos más o menos reclamos. Seguro. Así que la idea es poder unificarnos y empezar a dar respuesta a nuestra problemática, que no es más que obtener una vivienda digna. Uh-huh. Ahora, aquí ahora, y no esperar a que residencian nuestros tataranietos los que puedan tener un techo como la gente. Seguro, seguro. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, Laura. Hasta pronto. Abrazo fuerte. Bueno, ahí estamos entonces en comunicación telefónica con una compañera cooperativista comentándonos respecto a esta actividad que se está desarrollando frente al INAES. En la mañana de hoy se inaugura entonces este acampe de cooperativas en reclamo de estas personerías jurídicas que, como decía Laura, en agosto ya va a ser casi un año que presentaron sus papeles y que todavía no se da respuesta para la conformación de estas cooperativas, que no solo darían una respuesta laboral, sino también y sobre todo de vivienda, porque son cooperativas para la construcción de viviendas. Nos vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos, tenemos más información en este Enredando las Mañanas. auto se llevó y se volvió con sus papás diciendo de las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, y estamos prácticamente cerrando el programa de hoy. Les comento que tengo tres relojes aquí en el estudio. No sé a cuál hacerle caso porque creo que los tres están mal. Hay uno que me dice son 12 menos 20, otro me dice 11 y 10 y el otro 11 55. El 11.55, ahí vamos, ahí estamos. Esa es la hora actual. Vamos a ir con la última información de la mañana de Está Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para contarles una noticia lamentable, la verdad, tenemos que volver a hablar de México, donde asesinaron a un periodista de una radio comunitaria en Oaxaca. Otro periodista es asesinado en Oaxaca, esta vez en la localidad de Huajuapan de León. Diversos testigos afirman que este domingo policías municipales habrían detenido, torturado y luego atropellado a Salvador Olmos García, de 31 años, locutor de la radio comunitaria Tunnu Savi y activista en la defensa por los recursos naturales. El hecho sucedió cuando la radio comunitaria Tunnu Savi, en la cual participaba, anunció que estaban merodeando camionetas sin identificación pertenecientes a las fuerzas policiales. Salvador había acudido en ayuda del medio y, según testigo, fue detenido y torturado por policías municipales. Luego fue atropellado por una patrulla. Muchos testigos afirmaron los sucesos, pero decidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias. Y esto ocurre a pocos días de la terrible represión que vivió el pueblo de Oaxaca por parte de la policía, específicamente los docentes de esa comunidad. Tenemos un audio que, bueno, la información es compartida por la agencia ANRED, compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a escuchar un audio que ellos comparten en la página donde miembros de la radio hacen la denuncia específica respecto a lo que sucedía con este periodista Salvador Olmos García, que, volvemos a repetir, fue asesinado en la madrugada del domingo. Compañeros y compañeras, antes de terminar, vamos a hacer la denuncia pública en la radio de Huajuapan. Hoy por la madrugada acaban de asesinar a uno de nuestros camaradas que han estado dando la lucha, sobre todo en estos días. Y desde aquí responsabilizamos al gobierno estatal, al gobierno federal, sobre todo de este perseguimiento cizadas. Un compañero miembro de Pitaya Negra fue hallado hoy por la madrugada asesinado. Desde aquí responsabilizamos de lo que pueda pasar con cualquiera de nuestros camaradas que colaboran en la radio Tunnu Savi allá en Huajuapan, porque han estado haciendo sobre todo un trabajo especial para cada uno de los caídos, para cada uno de los heridos, para este pueblo de Nochixtlán. Sector de Tlaquiaco. ¡En pie! ¡Lucha! Sector de Huajuapan. ¡En pie! ¡Lucha! Sector de Nochixtlán. ¡En pie! ¡Lucha! Sector de Nochixtlán. Bueno, tan solo 31 años tenía este compañero comunicador, militante allí de la comunicación comunitaria, Salvador Olmos García, y escuchamos este audio que, como decíamos, está compartido en la página de ANRED, anred.org. Pueden ampliar la información al respecto y tener este audio. Bueno, y siguiendo con la información de México, tenemos que comentarles también que se manifiestan en 9 estados ya en rechazo de la reforma educativa, y esto pasa a una semana de la represión que comentábamos recién a maestros y pobladores de Oaxaca por fuerzas este domingo. Campesinos, obreros, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles salieron de nuevo a protestar en apoyo al magisterio oaxaqueño y en rechazo a la reforma educativa. Las manifestaciones se desarrollaron en 12 municipios de 9 estados del vecino país de México. Bueno, y además de haber sido varios los estados que se sumaron a estas movilizaciones, no fueron para nada pocas las personas que se manifestaron en cada uno de estos municipios. En Tamaulipas, por ejemplo, unas 2.000 personas entre agricultores, profesores y sociedad civil de los municipios de Hidalgo, Villagrán, Maynero, marcharon y cerraron por la mañana la carretera nacional México-Nuevo Laredo. en protesta por las víctimas de Oaxaca y en solidaridad con los profesores que rechazaron la reforma educativa en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán. Bueno, por otro lado, en Quintana Roo se unieron dos protestas, una que apoya al magisterio de Oaxaca y otra en repudio a la llamada Ley Borges, la cual consiste en reformas constitucionales que le dan impunidad al gobierno de Roberto Borges Martín después de su mandato. Las manifestaciones fueron en Chetumal, en Cancún y también en Bacalar. Bueno, se sumaron también movilizaciones en Coachila, también más de 300 profesores, donde también se reclamó por el esclarecimiento de los asesinatos y las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Aguascalientes, cerca de 250 personas marcharon por las calles de la capital del estado. El contingente lo formaron, entre otros, alumnas de la Normal Rural Justo Sierra Méndez, estudiantes de universidad, por ejemplo la Universidad Autónoma de Aguascalientes de Artes, maestros jubilados, etcétera, personal, digamos, de distintos sectores de la educación. También en Chiapas hubo movilizaciones, maestros, padres de familia y trabajadores jubilados bloquearon durante 6 horas las carreteras de Cuota y Libre que comunican a San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. También informó Armanda Moreno Gutiérrez, presidenta del Comité Regional de Pater Familias, sobre bueno, esta información y esta actividad que se realizaba en Chiapas. Bueno, así distintas movilizaciones que se realizaron durante el fin de semana. Volvemos a repetir, en total 12 municipios de 9 estados que se suman a las movilizaciones ocurridas en Oaxaca. La principal denuncia es bueno, en contra de esta represión que hubo en Oaxaca la semana pasada, pero también en contra de estas reformas constitucionales y educativas que se quieren llevar adelante en ese país. Bueno, con esta información nos estamos despidiendo ya de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como les recordábamos al inicio del programa, pueden escucharnos de lunes a viernes de 10 a 12 y también pueden escuchar los programas, esto es en vivo y en directo, y también lo pueden hacer escuchando en diferido los programas que vamos compartiendo en la página de la red en www.rnma.org.ar. Allí pueden encontrar todos los programas y también las entrevistas. Nosotros los dejamos hasta mañana miércoles. Estaremos desde los estudios de Radio Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba. Romina Gómez, quien los y las acompañó durante esta mañana, estuvo Yago Avellaneda en la operación y puesta al aire, y nuestro compañero Pablo Díaz Mayorga en la producción. Nos vamos entonces hasta mañana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.